ha venido un otoño y va a venir un invierno muy difícil. Ahora asomó un poquito el sol, pero sabemos que esta semana va a volver las inclemencias climáticas. Así que bueno, conociendo la realidad de los barrios y como siempre UOCRA en forma solidaria ha comenzado una campaña. Todo aquel que tenga para aportar lo que sea, Walter, sabemos que hay mucha gente que está llevando ropa y demás. Nosotros nos enfocamos más en el tema de calefacción y agua potable, alimentos también, pero todo lo que haya para donar va a ser bienvenido. Nosotros la idea nuestra es juntar la mayor cantidad de leña que se pueda para ir a repartir a los barrios. Por eso ha salido un grupo de delegados de la UOCRA seccional Viedma con notas firmadas por la seccional nuestra y con diferentes planillas donde consta qué comercio donó y qué cosa, que por más pequeña que sea la donación, viene bien. Además, bueno, todo aquel que pueda acercar cualquier cosa que tenga, colchones, frazadas, todo lo que pueda llegar a servir para paliar este tiempo, también chapa, nylon, sabemos que hay casillas que realmente están en muy malas condiciones con el viento y con la lluvia, la mayoría de las casas se ha filtrado el agua, así que bueno, hemos salido además, bueno, por supuesto, con la dirección de nuestro secretario general, Damián Miller, y a partir de una idea de él, no solamente iniciamos esta campaña, sino que además salimos a algunas chacras que nos han habilitado para cortar leña, así que bueno, a partir de ahí traeremos para los barrios. La verdad que estamos contentos con la respuesta de la gente porque siempre es buena la respuesta, pero bueno, también por supuesto gracias a ustedes, los medios de comunicación que siempre nos dan una mano, ¿no? Eli, ¿y dónde tienen que aquellos que puedan colaborar, acercarse o comunicarse? Se pueden acercar a Roca 50, que es la delegación de Construir Salud, nuestra obra social. Allí pueden acercar todas las donaciones, que insisto, Walter, por más que sea un paquetito de fideos, por más que sea una botellita de agua envasada, todo suma. La verdad que cualquier cosita, por más que sea mínimo que sea el aporte, y uno a veces piensa, no, porque yo solamente tengo una bolsita de leña, no importa, una bolsita de leña suma. Así que todos aquellos que quieran acercarse lo pueden hacer a Roca 50, o comunicarse con cualquiera de los delegados que están en las diferentes obras, pero bueno, básicamente en Roca 50, y si no, bueno, también puedo pasarte mi número de teléfono, no hay ningún problema, es 02920-1547-7555. Cualquiera que quiera donar, si tenemos que ir a buscarlo, no hay ningún problema. Así que estamos a total disposición de quienes nos van a ayudar y, por supuesto, de los vecinos que necesitan la ayuda. Bien, ¿y hasta cuándo hay tiempo para sumarse o van a estar en permanente? ¿Cómo vienen planteándolo en cuestiones de tiempo? Mira, la idea nuestra era hacerlo durante el transcurso de esta semana, ¿sí? Ajá, está bien. Pero de todas maneras, si hay personas que a lo mejor puedan donar la semana que viene o la otra, no hay ningún problema, que se sumen. En todo caso, seguramente vamos a continuar con este tipo de campañas porque, bueno, como vos bien sabés, se viene un invierno duro, ¿no? Bueno, perfecto. En principio, por esta semana, acercarse a Roca 50, sino 47-75-55, para poder comunicarse y colaborar con esta movida solidaria de los obreros de la construcción. Así que, bueno, lo queríamos compartir, difundir y lo vamos a estar ya compartiendo en nuestro Facebook y el sitio de la radio.